¿Hable? Este. Canta, canta, canta mi paloma. Canta mi paloma. Llora mi paloma. Canta mi paloma. Canta, canta, canta. Es por tu paloma y la gallina. Vamos a hacerle una entrevista a cada uno. Bueno, Dore, vamos a entrevistar a Doreidy Martínez López. Ven acá, Doreidy. Haga el favor de decirnos qué es lo que a usted más le gusta. Me gusta esta participante lluvia. ¿Qué amo? Esta mira, me compra a mí. En la vida, ¿qué es lo que a usted más le gusta? ¿Cuál vida? En el mundo, ¿qué es lo que a usted más le gusta de las cosas que ve? Me gusta ver televisión, grabadora, oír los músicos que yo hablo y... Venga para acá. Músicos que yo hablo, me gusta hacer tareas. Me gusta jugar con mis hermanas en el patio. ¿Qué? ¡Fue Lorena! Ven a grabar, vamos entrevistando. Ahora vamos a entrevistar a la niña Milena Martínez López. Mile, ¿qué es lo que a usted más le gusta? Los artistas. ¿Los artistas? Sí. Los artistas que me compren teléfono y que cante lluvia yo. Cante, a mí me gusta agarrar a Lorena Martínez. Vamos a entrevistar a la niña Lorena. Lore, ¿cuáles son las cosas que a ustedes les gustan? La matamosca. Venga, diga. La matamosca. La matamosca. Sí, esa vaina. ¿Qué te gusta más la matamosca? ¿Qué te gusta hacer tu mamá? ¿Eh? ¿Qué le gusta hacer tu mamá? Lavar los chismes. ¿Y qué más? Lavar los platos. ¿No te gusta bailar? Me gusta bailar, cantar, todo eso. Y allá a la fiesta, meterlo a listar y meterlo a bañarme. ¿Papi, ya? Sigue. ¿Ah? Quiero hacer aseo. Quiero a limpiar los techos. Dime todo otra vez, Dore. Y el... ¡Mami, bolita mía! Al baño, todas esas varias cosas. Entonces, eso es calamba. Y Dore... Yo le quiero mucho a papi. Participante Araceli Martínez estaba. Ella cuando estaba chiquita estamos jugando con ella, pero ahora no, ya estaba creciendo mucho, bastante, bastante, hasta que llegue el techo. Y mira esta monta de la pierna de Araceli, y me va a partir la pierna de Araceli. Mami, haga una cucharada y que va a también. ¿Qué? ¿Y qué? Y mi participante lo que me gusta ver. Entrevístala a ella, entrevístala. Entrevístala tú. Para que se grabe. La participante que. La grabadora graba por aquí. Sí. Entonces, entre más cerca está uno aquí, se graba. Participante viene Araceli. Araceli. Ya. Habla. Dore, Pásale, ven, que la va a entrevistar a Araceli. Ah, está haciendo eso. Para tú. La van a medir, ¿verdad? No. Viene.